Ahora, Juana Chan con su música preferida que pasará en el transcurso de esta tarde. Más sus canciones. Ahora. Cambié de chaperona, me revientan las olas y me cambian el color. Prefiero ni cruzar las calles que pisé con vos. Viviría en Roma, viviría del amor. La salud traerá el dinero y el dinero atraerá el amor. Calculo yo que para enero me va a ir mucho mejor. Me maquillan dos enanos y me ponen bronceado. Bueno, buenas tardes a todos los que estén escuchando. Es Juana Chan por la REA. Y dice así. En la cabeza tengo un bombón que no para. Vivo a 2:20 y no tengo tiempo para comer. Aprieto play, pausa, play, pausa, play. Play, pausa, play, pausa, play. Play, pausa, play, pausa, play. Play, pausa, play, pausa, play. Bueno, acá tocando como loca mala en Real a Radio. Les voy a tocar una más y les voy a poner mi tema preferido del Puma Rodríguez. Pero antes, fúmate esta. Fumándote, espero llegar a ese día. Alguna vez mi sonrisa será de cosecha mía. Fumándome yo veo un jardín de alegría, una coqueta maceta con luz artificial en la cocina. Seguiré esperando, yo sé que hay un día. Yo veré a tus verdes hojas que a mis ojos iluminan. Y es por eso que este canto lo dedico a tus encantos, a mis ganas de fumarte y para ver si apareces. Crece, plantita, crece, que no ves que venís de una buena semilla. Crece, plantita, crece, que no ves que dormís con la luz encendida. Atiende y te cuida. Crece, plantita, crece, que no ves que dormís con la luz encendida. Fumándote, espero dejo con esta canción hermosa del Puma Rodríguez que se llama De Punta a Punta y que habla de una historia romántica presuntamente entre un hombre y una mujer. Allá por los años 80, José Luis Rodríguez se había enamorado de alguien que después fue su mujer y con la que tuvieron muchos hijos, y este tema hermoso se lo dedico a todas. Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso. Así como imaginaba, solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto este precioso momento, pero esto es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo. Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando

yo. Sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única cosa. Gracias por existir. Meu broto me avisou que ia estudar. Ai, ai. E ao cinema eu fui me distrair. Ai, ai. E ao chegar nem pude acreditar. Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim. Os dois agarradinhos eu notei. Ai, ai. A minha melhor amiga me traiu. Ai, ai. Trocavam beijos que eu quase morri. E do princípio ao fim do filme eu chorei. Vermelhos de chorar. Ai, ai. E abraçada a ela eu expliquei: mamãe, o filme foi tão triste que eu chorei. Segura que quieren saber qué otras canciones hermosas tengo en mi MP3 y me acompañan en todos los viajes en colectivo, subte y tren. Pero antes les voy a cantar una canción que le hice al Ombudsman, que es ni más ni menos que el defensor del pueblo, y dice así. Atropellan tus derechos, se ríen en tu cara, te estafan, te engañan, encima te maltratan y te dicen que no pueden hacer nada. Se te suicidó una hora en el teléfono colgada. Pero basta de sentirte una tarada, ¿qué es eso de sentirse jodida pero acostumbrada? En un sistema que es muy sordo a los reclamos, él está para ayudarnos, defendernos y escucharnos. Luchará contra el abuso de poder, combatirá la violación a los derechos del humano. Su misión es ayudar a la sociedad, trabajar para acabar con la irregularidad. Él es el Ombudsman, llámalo al Ombudsman. Llámalo al 0810-333-3762. Repito, llámalo al 0810-333-3762. Llámalo al Ombudsman. Llámalo al Ombudsman. Llámalo al Ombudsman. Bueno, así pasaba un estreno casi desapercibido, pero la idea es difundir esta función que también pasa casi desapercibida, que es la función del Defensor del Pueblo. El teléfono es 0810-333-33762. Ustedes los pueden llamar siempre de parte mía y contarles su problema con las instituciones. Cabe destacar que el Ombudsman está para defendernos y fue una figura que creó el gobierno de Suecia, entendiendo que el sistema nuestro en el que vivimos hoy en día, incluso el sueco, no es perfecto. Y la idea del Ombudsman es ser como ese engranaje que falta a veces, como cuando te llegan 1.500 pesos de factura de luz y los de la factura de luz te dicen pague y después reclame. Bueno, es un momento hermoso para llamar al Ombudsman y guau. Voy a cambiar el ángulo de la información y les voy a cantar esta canción que se llama No te preocupes por mí, que dice así. Saco el cenicero de la cama, considero que por hoy hice bastantes cagadas, pero no puedo dormir. No puedo imaginarme mi futuro a 10 minutos de aquí. Me traen un café por la mañana, hay cervecitas y flamenco hasta la madrugada y me sobra el hachís. Adivinen dónde estaba. No te preocupes por mí, que junto caracoles en la playa con el chico que me gusta y nunca pasa nada. Y si de algo hay que morir, él no morirá por mí. Pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes por mí, que hago abdominales en la cama con el chico. A ver, ¿cómo hacía las abdominales? Ahí va, hago abdominales en la cama, es que con tantas cervecitas estoy echando panza y soy una gorda feliz. No te preocupes por mí. Bueno, ahí saben ustedes que me pueden contar todos sus secretos. Total, yo los olvido enseguida. Bueno, le vamos a dar una más a esta ronda de canciones y después vamos a ir con una buena de estas que están aprobadas por la Asociación Mundial de Canciones, ya como hits de hace años. No como estas porquerías que yo les vengo a traer hoy, pero en fin. ¿En qué? No sé. Menor. Ah, ¿una menor? Una menor. ¿Pero abajo? Abajo. ¿Pero jodida? Ah, bueno, menor, pero vamos un poco más para arriba. Cuando su cintura se menea, me distrae, me marea. Tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata. No puedo sacarle la mirada, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Cuando ella despliega sus pasitos, yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas. No puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar. Daniela, si supieras, me anoté en una clase de ballet. Me teñí, me depilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita, hasta que si me ves no me reconoces. Si supieras todo lo que transpiré, si supieras todo el hambre que pasé, todo el esfuerzo que hice para esto y todo para qué, si nunca me animé. Este tema ha armado muchas parejas, ¿eh? También las ha desarmado como la mía y la de Daniela. Pero a ver, en fin. Dice... Cuando ella despliega sus pasitos, yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarle la mirada, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar. Daniela, si supieras, me anoté en una clase de ballet, me teñí, me depilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita, que si me ves no me reconoces. Daniela, si supieras, que en las noches me desvelo por tu amor, que no hago más que imaginar la situación, que de día no me va mucho mejor, que no me importa nada, nada más que vos. Y como nunca supe tu nombre, te llamo Daniela, pero podría llamarte Pamela, o Laura, o Lucía, Jimena, o Sol, o Luna, Estrella, o Estefio, Martina, Gabriela, o Gladys, o Gilda, Selena, o Dalmo, Janina, Nerea, mi amor, mi vida, mi reina. Bueno, con esta le voy a mandar un saludo a todas mis amigas de las Cumbia Queers. Les voy a contar que las Cumbia Queers es un grupo muy interesante de gente rockera que se dedica a la cumbia, no más que por dinero, ¿no? Va a estar de vuelta en los escenarios porteños a partir del 18 de noviembre en la fiesta Eyeliner y hasta el 24 de diciembre en la fiesta esta que conduce Julio Marvis de Navidad para todos y todas en la rural. Nah, mentira. Pero decime que si no es una Navidad para hermosa. Y bueno, los dejo con esta canción hermosa que dice así. Escribe si no firmas jamás, llama si no. Ya estamos de vuelta. En FM Larrea 96.5. Pero qué linda tarde. Ya con esta que se la dedico a todos los hijos de mil puta. No, bueno, no tiene novedades ahí en el control de qué pasó con el tratamiento de la ley de género en el Congreso. ¿Qué dice el Facebook? Bueno, hoy se trataba la ley de género en el Congreso. Yo estaba muy interesada, pero bueno, la verdad que acá nos perdimos. En un momento doblamos mal y nos olvidamos de todo lo que iban a debatir hoy. Pero bueno. Bueno, yo mientras les vamos a informar ya próximamente qué fue lo que pasó. Antes vamos a ir con esta que se llama Los Bicipolicías. Todos bailando en sus casas. Un saludo para el barrio de San Bernardo en Chile. Otro saludo para Estación Esperanza en Rafaela. ¿Qué pasa si Neuquén está escuchando? Y vámonos. Pedaleando, combaten el delito con ley. Son enemigos del amigo, de lo ajeno y de los carteristas. En la playa o en el parque, los bicipolicías. No me vas a negar que son más amigables. En bermuditas. No me vas a negar que son más amigables. Con su casquito y su chombita. Casi siento que me guían por la senda del bien. Casi siento que me guían por la senda del bien. Casi siento que me guían por la senda del bien. Los bicipolicías son los policía. ¡Buah! Ya está la última. Con esta me voy. Los voy a dejar después con otro tema de mi MP3 que andás a ver. Mi MP3 Surprise, que había desaparecido y por suerte quiso aparecer. Porque la verdad que está bien escuchar musiquita mientras uno viaja en colectivo. Esta última se llama Y que te llueva. Pero bueno, esa es la que va dedicada bien a los hijos de puta, ¿no? Y dice: que tu manzana sea de arena, que se te pierda la billetera, que nunca jamás te diviertas, y que te llueva, y que te llueva. Mejor caete de la siembreta, que tus monedas se vuelvan piedras, que ya no tengas más primaveras, que no la encuentres entre tus piernas. Ojalá que te vayas, te mudes, te pierdas, te jodan, te echen, te duela y que ni las paredes te escuchen cuando te arrepientas. Que discriminen tu pie de atleta, que se te olviden las contraseñas, que no te escuchen, que no te entiendan, que no te deje justo antes de la meta. Ojalá vayas, te mudes, te pierdas, te jodan, te echen, te duela que ni las paredes te escuchen cuando te arrepientas, que discriminen tu pie de atleta, que se te olviden las contraseñas, que no te escuchen, que no te entiendan, que no te deje dormir mi fiesta, que no te deje dormir mi fiesta, que no te deje dormir mi fiesta. Bueno, así más o menos concluye mi presentación musical, pero bueno, también no todo es mi música en la vida. A mí también me gusta la música de otros, como por ejemplo Los Fantasmas del Caribe. Pero igual no me importa nada porque los voy a dejar con una canción de Los Peyotes que se llama Garaje o Muerte y que me encanta. Toco el viernes, el sábado y el domingo y después nos vemos, vieja. Gracias, chao.